¿Cómo se hicieron? Luis Miletti fue ministro del gobierno de Cafiero. Claro, se trató de avanzar, avanzó sobre la policía bonaerense y sobre lo que era la bonaerense en los 90, lo peor de lo peor. Y se le hicieron 80, cobrar, digamos. En los 80. En los 80, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo, imagínate lo que era hace algunos años. Digamos, Bernie necesariamente tiene que adoptar una postura fuerte, firme, como ministro de seguridad. Después, bueno, hay cosas que sí, uno no recomienda que ande armado, por ejemplo, como decíamos el otro día, pero después. Para mí no demuestra su autoridad si va a confrontar con la Policía Federal. Digamos, él es ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la federal está a cargo del Ministerio de Seguridad de Nación. Me parece que ahí, de alguna manera, indirectamente, no sé cuál es la intención que tiene él, creo que más que nada mediática que otra cosa, de alguna manera termina socavando la imagen que tiene la ministra de Seguridad de la Nación, porque la federal responde a ella. En ese sentido me parece que hubo algún tipo de malestar en el gobierno nacional por la actitud que tuvo. Ahí estoy de acuerdo que tiene preeminencia la ministra Frederick. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba la ministra Frederick ayer? Me pregunto, ¿no? Vive permanentemente escondida en su despacho. Me gustaría que salga más la Frederick. Entonces digo, para no criticar tanto a Bernie, porque yo lo salió a criticar el subsecretario de Seguridad de la Nación, digo, no es que haga una defensa corporativa a Bernie. Ojo que yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con Bernie. Pero sí digo, cada vez que hay un quilombo, Bernie va y se hace presente, con su motito, ¿sí? Y sin custodia, muchas veces. El otro día se armó un gran quilombo en Villa Madero, no sé por qué cuestión, y estaba el tipo ahí a las 8 de la mañana. Digo, eso es lo que tiene que hacer un funcionario. Después, si es mediático, si está especulando políticamente, no sé. Con el tiempo sabremos, cuando vengan las elecciones en 2023, pues también ayer ya empezaron a especular así que Bernie va para la provincia y Axel posiblemente a la nación. ¿Qué sabemos de acá el 23? Todavía no sabemos cómo vamos a resolver nuestras vidas de acá a fin del año 20 por el tema de la pandemia. ¿Qué carajo sabemos y qué va a pasar en el 23? ¿Sí? Entonces digo, qué sé yo, me parece que ayer fue un gran ataque mediático, inclusive hasta los canales amigos lo atacaron, ¿eh? Digo, o el único canal amigo que tenemos por ahora, que es C5N, uh-huh, también habló de la furia de Bernie, los gritos con la Policía Federal. Coincido con vos, Leila, que él no tiene jurisdicción sobre la Federal, pero discutió por el tema de dos ambulancias que estaban frenadas desde hacía media hora. Entonces las hicieron pasar por el camino alternativo, el camino viejo, el puente de la Noria, porque tenían en una de esas ambulancias una embarazada que necesitaba urgente atención. Bueno, sí, me preocupa. Entonces, que el propio ministro de Seguridad de la provincia tenga que estar en esas cuestiones, que debería poder resolver tranquilamente la propia policía que está a cargo de ese operativo. Claro, evidentemente información tenía Bernie, ¿no? Claro, a mí toda crítica a las policías desde la federal hacia abajo me cae bien. Y de alguna manera u otra, lo que hace Bernie es decir, si acá no estoy yo o si acá no hay un funcionario, ustedes no sirven para nada. El mensaje es ese. Obvio. Es ese, porque si tenés que tener al ministro de Seguridad en un retén, en un control de tránsito, es porque considera que sus agentes, digamos, no, sus agentes propios y los agentes de la federal no están operativamente en condiciones de hacerlo. Ese es un mensaje hacia la institucionalidad de las fuerzas de seguridad, diciendo, muchachos, este poder es político, no es una cuestión de seguridad solamente. Y después hacia Sabrina Frederick, sí, me parece que es un poco exagerado, que no hace falta tirarle tanto barro, digamos, a Frederick. Podría, no sé, seguramente habrá hablado, no creo que no haya hablado, pero evidentemente tiene la intención de decir, bueno, de criticar solapadamente, tácitamente a Sabrina Frederick. Veremos qué define. Fue criticado por el subsecretario, por el viceministro de Seguridad, por no haber participado de la reunión del último viernes. Y Bernie les dice que quieren que le lleven medialunas al despacho. Ahí a todos nos cae bien lo que dice Bernie porque es simpático, pero dale, anda a la reunión, Bernie, no seas boludo. No quieras. Claro, chicanea. Ahí está chicaneando. Porque te pones en esa, yo también puedo decirte, está en un retén, pero no está en los 20 restantes. Y digo, no es. Y yo no me voy a enojar si no está en 20 retenes, Bernie, porque los ministros no quiere decir que tengan que estar in situ en todo momento. Hay un cruce que evidentemente Bernie no escucha otra orden política que no sea la de Cristina Fernández de Kirchner, como dijo en diciembre, mi comando, mi jefa es Cristina, no es Alberto, no sí. es Kicillof, no, es Cristina. Y Cristina claro. tampoco se va a meter a andar cagando a pedos a Bernie. Pero todo esto también suma al discurso que intentan generar de que todo lo que está mal y todo lo horrible del gobierno de Fernández tiene que ver con Cristina, que está de fondo. Y claro. Bernie es el caso claro. Es mirá el desastre que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristina. que genera internas con el Nación, y bueno, porque justamente por la cercanía que tiene con Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. porque eso es lo que se dijo durante toda la tarde de ayer. Cristina no habla y por algo sugirió a Bernie. A mí me parece que en este momento, como está la provincia de Buenos Aires, me parece que Bernie es la persona adecuada para estar al frente del Ministerio de Seguridad. ¿Sí? En este momento estoy hablando. Y tenemos de ministro de Justicia a otro tipo que a mí me parece muy de mucho valor, que lo ha tenido Cristina en el gabinete, que es Julio César Alac, varias veces intendente en la ciudad de La Plata, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, son dos ministros de... Yo creo que el gabinete en general, la gran mayoría del gabinete de Kicillof es bueno. Sí. Hay gente que no está contenta con Kicillof. Es un gabinete presidencial. Con Kicillof, por ejemplo. Es un gabinete presidencial. ¿Cómo? Perdón, Laucha. El de Kicillof en provincia es un gabinete tranquilamente presidencial, digamos. Muchos ministros absolutamente, de Nación. Absolutamente. Gente que tuvo trabajo en experiencia nacional, ¿no? Claro. Y bueno, sí, yo también pienso... Mirá, cuando vino Kicillof acá a Córdoba, me acuerdo, en el 17, 18, ahora no me acuerdo bien. Después hicimos yo como decía, trabajé más temprano, pude ir a verlo después ahí al gremio de los docentes universitarios, ¿no? De Córdoba. El que dirige Pablo Carro, ¿sí? Uh-huh, el diputado sí. Pablo Carro. Dio una charla ahí, Kicillof, y yo la verdad, en ese momento de mucha confusión en el peronismo y particularmente en el kirchnerismo de Córdoba, que acá en el kirchnerismo de Córdoba está compuesto por 60 agrupaciones, lo cual es un gran quilombo. Es decir, el kirchnerismo de Córdoba, yo ahora tengo que decir el kirchnerismo, porque no estoy dentro del kirchnerismo de Córdoba, pues me fui a Buenos Aires, pero integré el kirchnerismo y siempre decíamos, somos una bolsa de gato. Acá cualquiera forma una agrupación. Yo decía, de pronto va Lautaro Fernández Celem y tenemos la Lautaro Fernández Celem, digo, ¿no? Ajá. O la Fernández Celem. Agárrense. Yo formo la agrupación La Orellano. Era así el kirchnerismo de claro. Córdoba, ¿eh? Había agrupaciones que eran dos personas, loco. Entonces digo, siempre fue gran quilombo el kirchnerismo acá. Entonces yo, la verdad, en medio de la confusión que había en el peronismo en general, en el orden nacional, te hablo en el 17, más después de la derrota de Cristina, generada por esa candidatura de Randazzo, que obtuvo el 5%, pero dolió la derrota de Cristina y estábamos un poco, ya viste, un poco confundidos y con el temor de que este bandido, o como le dice Aníbal Fernández, el Merto, siguiera en el poder. Y yo lo veía como un potencial candidato a Kicillof para el 2020, para el 2019, no para el 2023. Después, bueno, las cosas se fueron enderezando. Cristina, como siempre, seguía siendo la gran conductora, cada vez consolidaba más su liderazgo y decidió por Alberto Fernández para esta etapa del país complicada que nos tocaba vivir. Bueno, después se sumó el tema, otro cantar, se complicaron más las cosas, se hicieron difíciles, es difícil desenmadejar esta situación por todo lo que sabemos, pero bueno, Kicillof era un potencial candidato a presidente de la República. Yo no sé por qué tienen tanto temor, porque Kicillof, ¿cuánto tiene ahora? 45 recién ahora. Más o menos, por ahí chicos. Debe andar por ahí, Kicillof. Bueno, Kicillof debe andar por ahí. Yo digo, ¿por qué tienen tanto temor de tener un presidente tan joven? ¿Por qué siempre tenemos que esperar hasta el 2023, 2027? 48. ¿Ya? Ah, mira, parece más joven. ¿Cuánto tiene? Parece más joven. 48. 48 tiene. Bueno, es muy joven. A mí me hubiese encantado que Kicillof fuera presidente de pronto. Me hubiese encantado. Es más, yo en algún momento pensé, te lo digo sinceramente, por cómo él recorría el país, porque además no solamente recorrió la provincia con el famoso Renault, sino que recorrió el país Kicillof, se la pasó haciendo ciudadanía. Uh-huh. ¿Qué ejerció Kicillof a los pocos días de asumir Macri? Ciudadanía. Su primer gran acto de convocatoria, recuerden bien, fue en el Parque Centenario, ante 20.000 personas aproximadamente. Sí, sí, estuve ahí, ahí empezó, me acuerdo, a hacer su campaña Kicillof. Pero además, ¿no? Más o menos, 20.000 personas. Sí, sí, un montón, ¿no?, de gente. Yo estaba ahí esa vez en Parque Centenario. Te fuiste a Parque Centenario a verlo. Era una gran jornada de la militancia, entre las cuales también, sí, estaba invitado Kicillof a participar. Y una, a mí me dio una gran, a ver, en general, obviamente, me dio una gran pena el tema de la pandemia, pero porque Kicillof, una apuesta que en Nobleza Obliga no veíamos venir en la provincia de Buenos Aires, de hecho, no, claro, yo la cuestioné, a ver, no sé si la cuestioné estrictamente, pero puse muchísimas dudas sobre la posibilidad de que sí. gane holgadamente Kicillof y arrasó, y Vidal quedó chiquitita. Sí. Pero Kicillof en provincia de Buenos Aires, ojalá si esto se pueda recuperar con una relativa velocidad, puede ser muy importante para la historia de la provincia de Buenos Aires. Ojalá que llegado el momento tenga, si es necesario, la reelección, pueda reelegirse a Kicillof, pueda ser candidato a la reelección en 2023. Sí. Y yo creo que también es una apuesta, si le va bien a Axel, es un candidato presidenciable, pero no creo que hayan pensado ponerlo de cero a la presidencia. Claro, como en la Argentina, Laucha, como en la Argentina todo es impredecible, puede ser que Kicillof un potencial candidato en el 23, puede ser. Ahora, claro, tiene que romper ese maldito hechizo que cuando uno es gobernador de Buenos Aires no puede ser presidente de la República. ¿Está? Le han pasado a muchos eso. Sí. A Duhalde también le pasó. Quiero decir, Duhalde perdió la elección del 99. Después fue presidente por decisión de la Asamblea Legislativa y ante la renuncia de la Rúa. Pero desde Mitre que no hay un gobernador bonaerense que gane una elección. A presidente, digo, ¿no? Claro. Entonces, esa es, digo, la maldición de Mitre. La maldición de Mitre. Entonces yo estoy un poco asustado con eso porque digo, bueno, Axel, de la única manera que puede ser presidente si sale reelecto gobernador de la provincia, pero falta mucho para eso porque la verdad que en este contexto de miércoles que estamos viviendo de pandemia, me parece hablar ahora de potenciales candidatos a gobernador y a presidente me parece muy apresurado cuando todavía no estamos hablando de la legislativa del 21, que para mí va a ser muy importante, quiero decir, ¿no? Para medir las fuerzas que tiene uno y otro lado, ¿no? Concretamente. Porque ahora en diputados estamos ahí casi empatados, ¿no? Igualados. Y tenemos que estar negociando todo. Yo creo que Alberto necesita en el 21 tener una mayoría mucho más contundente, por lo menos para llevar adelante ciertas leyes que él tiene pensado cristalizar o plasmar en el futuro para bien del país. Eso es lo que yo espero. Pero bueno, Kicillof le tocó bailar con la más fea, me parece. Después hay que pensar que si bien él ganó de manera aplastante fue gracias a los 40 municipios del conurbano, digo, ¿no? Al conurbano bonaerense y el Gran Buenos Aires, porque lo que es la provincia es todo color amarillo, ¿no? A mí, la verdad, me alarma mucho eso. La gran mayoría de los partidos del resto de la provincia, salvando raras excepciones, está gobernada por el radicalismo y por gente del todo, ¿no? Y el radicalismo que le regala el radicalismo en su rendición absoluta de todas sus banderas, toda la estructura partidaria que tenía se la regala al PRO. Increíblemente se la ha regalado a un partido que tenía el 8% en el orden nacional. Claro, ¿no? Es increíble la Argentina. En el interior de la provincia de Buenos Aires, que obviamente lo agropecuario juega un rol central, cientos de partidos del interior de la provincia, el peronismo obviamente le cuesta y mucho, le cuesta mucho incluso desde 2015. Para mí el que era una buena apuesta, pero terminó perdiendo la interna, a mí la fórmula Julián Domínguez Espinosa de la interna de 2015, que tuvo que competir contra Aníbal y Sabatella, que para mí fue una fórmula pero de las peores que hubo en los últimos años, Julián Domínguez y Fernando Espinosa eran, si iban solos, por lo menos, dentro del gran quilombo que era ese momento las listas, me parece que era la confluencia de Julián Domínguez, un hombre de Chacabuco, pudiendo integrar y trabajar sobre el agro desde una mirada peronista en la provincia de Buenos Aires, ir al interior. Y Fernando Espinosa, intendente hoy de La Matanza y un conocedor del conurbano bonaerense y obviamente del Partido Justicialista, eran el dúo que podía sintetizar las expresiones que faltaban. Pero bueno, Aníbal... Y Aníbal Fernández no era conocedor del territorio bonaerense, pregunto, porque fue intendente de Quilmes. Sí, pero no digo... los cuatro de Sabatella, Aníbal Domínguez. No, no, y Sabatella fue un gran intendente de Morón, digo. Sí, pero no fue intendente de Morón. Pero eran grandes conocedores y eran tipos de la política, bueno, sin duda. Ahora, ante la expresión pública y la capacidad de sintetizar... Digo, fue un gran intendente de Morón y no del AFCA, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro. Fue un gran intendente de Morón y no del AFCA. O sea, Aníbal en Quilmes no dejó una buena imagen. Aníbal Quilmes se ha ido en baúles del auto de reuniones. Y en es Quilmes cierto, es mala cierto, palabra. Así como, lamentablemente hay que decirlo, el querido Barba Gutiérrez tampoco es muy querido en Quilmes. Lamentablemente, porque el Barba es un gran compañero, dirigente, luchador histórico, pero bueno, la verdad que la claro, gestión no fue buena. Y Aníbal un gran cuadrazo, digo, porque también hay que decir, vamos a ser francos, Laucha, a Aníbal le tiraron los tres tomber de General Rodríguez. No, está claro. Vamos a ser francos. Yo no cuestiono la campaña, jugaron sucio y además Domínguez también le jugó en contra, ¿eh? Sí, ojo, sí. Hubo fuego amigo. A la interna.